rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo estamos? Hola Luis. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Todo bien, todo bien. Sí, bueno. Sí, por ahora. Bueno, aquí no, estamos. No, nos alegramos. Como siempre, nos separa una distancia importante. ¿En qué cuántos kilómetros habrá entre el barrio de Mataderos, donde en cuyo estudio hacemos el Enredando las Mañanas de los días jueves, pero no solo de este estudio, porque Luis está desde hace un tiempito y por un tiempito más en Villa Crespo? ¿Cuántos kilómetros nos separan, Luis, vos que sabes todo? Mira, calculo que serán unos 15 kilómetros, 16 kilómetros. Bueno, bien. No sé si sabes todo, pero que te arriesgás a dar información de este estilo está más que claro. Yo hubiera dicho, no tengo la más pálida idea. En realidad, qué sé yo, a veces tengo la costumbre de mirar el cuenta kilómetro en el auto, entonces más o menos. Ah, cuando vas de aquí para allá, ¿ves? Es un tipo, un tipo por ese lado. Un tipo previsor. Bueno, y la semana pasada, para quienes nos escuchan todos los días, el jueves pasado hablamos de lo mal que nos sentimos porque vos eras nuestro proveedor en el terreno de las harinas a la hora de desayunar en Enredando las Mañanas de los jueves, y como no estás viniendo, nosotros llegamos a las 12 del mediodía solo con mate, sin ingerir nada, ningún alimento sólido. Y también anunciábamos que al día siguiente, que lo que nos indignaba muchísimo más todavía, ibas a estar desayunando, o sea, ya no solo no desayunás con nosotros, sino que ibas a estar desayunando con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Así es. ¿Sucedió eso finalmente? Sucedió. Estuve el viernes pasado en el club El Fulgor. Es un club de barrio acá en Loyola y Serrano, acá cuatro cuadras de casa, que en realidad ya arrancamos con una mentirita, porque cuando por Facebook te invita a almorzar con él, porque te dice que nos levantamos temprano, yo me levanto temprano, salgo a correr un rato y después charlo con los vecinos, te muestra una fotito donde está él junto con cinco o seis personas en una mesita redonda, charlando y desayunando. Bueno, esto es banquetas y banquetas y banquetas en el salón, él puesto adelante contestando preguntas de los oyentes. Uh-huh. y de los participantes. Y sí, atrás tenés, bueno, es un club, entonces hay un mostrador donde te sirven café, te sirven té, y hay media luna, alguna factura, vos te tenés que ir a servir y mientras te... Ese es el desayuno, no es un desayuno personalizado con cuatro, cinco, seis personas. Y me llamó la atención que había mucha gente. Fueron muchos del barrio, te digo que más de 200 personas había. Ahí sacale a los amigotes de él que van, de la troupe. Él siempre se lleva a algunos secretarios, a algunos que le van haciendo de ayuda a memoria en algunas cosas. Abro paréntesis, fue muy cómico porque mientras esperábamos a Larreta, el que hace de coordinador y el que da la palabra y el micrófono, uh-huh, es Antenaza, que es un legislador. Antenaza, que siempre está con él. Sí, es el que está... Antenaza. Está siempre con él uh-huh, en este tipo de actividades. Yo ya lo vi dos o tres veces. No solamente con él, sino cuando hacen reuniones con otros ministros y secretarios. Yo estuve acá con el subsecretario de Seguridad también en el barrio, que lo hizo ahora un mes, uh-huh, y siempre está él. Él es el maestro de ceremonia. Sí. Pero digo, me causó mucha gracia porque le dio la palabra al responsable del 147. Del auto. No, claro, no. No del Fiat Espacio, digamos, no. No, Sino del teléfono. Y bueno, nada, perdón, claro, y lo dio como que era Luis, un servicio que andaba mejor que si te comunicaras con la NASA. Para quienes nos escuchan en otros puntos del país, ahí la cuestión es que tenemos un número aquí, el 147, donde vos podés llamar y hacer todo tipo de consultas, pedir turnos. No quiero distraer, después quiero contar alguna experiencia personal para ver si hacemos una vaquita entre todos y me ayudan a renovar la licencia de conducir, porque me aparecieron montones de multas de tránsito y no puedo renovar mi registro porque no tengo el dinero para el caso. No quiero dar lástima, pero sí confiar en la solidaridad de los compañeros y las compañeras con los que hacemos Enredando. Si es esto efectivamente un programa colectivo, ayúdenme a pagar las multas de tránsito, porque si no, no puedo venir los jueves al estudio, ¿no? No podés hacer el... No puedo. Necesito... No podés sacar el registro porque tenés multas. Exacto. Bueno, dale, pero no importa. Multas, ¿no?, comprobables. Sí, aparentemente sí. Sí, efectivamente. No, bueno, a ver, que tienen que ver, bueno, ya nos metimos, perdón, te estoy sacando de tema. Pero en realidad tiene... Porque algo se charló también del tema del tránsito, el tema del parque automotor y que ya no hay más lugar para estacionamiento y todo ese tipo de cuestiones. Tiene, ¿no?, que ver con una cuestión, no es que yo soy un desastre manejando, o en todo caso puedo serlo de todas maneras, pero tengo muchas multas por exceso de velocidad. ¿Pero por qué? Porque en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, hasta hace un año aproximadamente, la máxima permitida era de 100 kilómetros por hora. Un día la bajaron a 80 sin anunciarlo, siquiera con carteles. O sea, durante bastante tiempo estuvo sin anunciarse en los carteles. Y después, cuando pusieron los carteles, uno que va automáticamente por allí, yo voy todos los días a trabajar y necesito utilizar la autopista para ir y volver, automáticamente uno se clava en el 100 de la máxima y la máxima era 80. Entonces, muchos de los que usamos la autopista de la Ciudad de Buenos Aires estamos plagados de multas y yo tengo que abonar 6.500 pesos para poder renovar mi registro. Ah, bueno. Y sí, es un número. La módica suma de 6.500 pesos. Bueno, hay algunos métodos, sí, ir a llorarle al juez y explicar. Sí, yo creo que el método que voy a elegir es el de comenzar a utilizar el transporte público por un tiempo hasta que podamos juntar el dinero. Bueno, según el jefe de gobierno, el transporte público funciona mucho mejor últimamente, ¿no? Aparte, ahí por la autopista te están haciendo el metrobús, así que en cualquier momento te podés tomar el metrobús. Uh-huh. Regresemos al bloque. ¿Cuál es la metodología? Regresemos a lo que estamos empezando, Enredando las Mañanas, con un bloque dedicado específicamente a los oyentes que tenemos fuera de la ciudad de Buenos Aires. Este bloque se llama "Por favor, ni se les ocurra venir a vivir acá, porque no es lo que ustedes se pueden imaginar a la distancia. Quédense allí, tranquilitos, que van a tener una mejor vida que la que tenemos nosotros aquí". Exacto. Pero, ¿cómo implementan las reuniones? Llegás, te sentás, bueno, hay mucha gente, y hay un par de chicas del que trabajan, tienen el chaleco, gobierno de la ciudad, te empiezan a anotar en una planilla. Entonces te dicen, ¿vos vas a querer hablar? Sí, bueno, número de documento, nombre y apellido, ¿sobre qué tema vas a hablar? Claro, uno dice, yo quiero hablar de varios temas, porque yo tengo en la ciudad problema por la basura, problema por la vereda, problema por esto, problema por el otro, pero tenés que anotar uno nada más. Entonces, bueno, decís, me anoto por el de la vereda. Ahora, ¿vos qué pasa? Quizás tuviste la mala suerte de que entre los que están recorriendo para ir por las sillas donde estás sentado, llegaste ahí nomás, la planilla, estarás en el listado número 40. Y seguramente antes que vos hay otro que se anotó que quería hablar de las veredas también. Ajá. Entonces, cuando NASA agarra y le dice, a ver, Fernando Tevele está así, bueno, hable, ¿qué tema iba a desarrollar o cuál era la consulta? Bueno, yo quería hablar por las veredas de Buenos Aires, que son un desastre, que no se puede andar, que pin, que pan, que pum. Bueno, fenómeno. Así hacen con tres o cuatro temas que van salpicando, otro habla otro le habla sobre la ciclovía, el otro le habla sobre el metrobús, el otro le habla sobre el pavimento, y cuatro o cinco preguntas la junta y la reta las va contestando. Ahora, ¿qué pasa? Yo me anoté por las veredas, pero como ya las veredas alguien lo habló, todos los demás que querían hablar sobre las veredas lo pasan como poste caído y no te llaman. No te, viste, no hacen filtro. Claro. Total, el tema ya está hablado. Y es una maniobra, porque por ahí uno habló de un tema sobre la vereda, pero sobre las veredas tenemos varias cosas para hablar. O sobre otras cosas. Entonces, claro, estábamos llegando al final y a mí no me llamaba. Entonces, vos viste que yo no me caracterizo por callarme la boca y decir, uy, qué mala suerte. Entonces me paré y dos o tres veces le insistí que quería hablar. No, bueno, pero ya estamos terminando. Bueno, pero yo me anoté y quiero hacerle una pregunta. Yo tenía varias para hacerle, pero bueno. Hablé y hablé de un problema específico de la vereda, de una denuncia que había tenido yo acá en el barrio y demás. Bueno, por supuesto, cuando juntó cuatro o cinco preguntas, la mía fue la última, ni la contestó. Ni la contestó. El tema puntual mío. Pero a todo esto, yo lo que quiero es decir cómo mienten descaradamente. Por ejemplo, había tres taxistas que estaban denunciando no solo el tema de UBIS, que ellos están en conflicto, sino también el tema de otra empresa que aparentemente está ahí también ingresando con un sistema parecido. Y los taxistas entonces le decían que eso no podía ser porque era ilegal, pero en SACTA estaban habilitándolo. Y él le porfiaba que no, le dijo, no puede ser. No, porque eso no está habilitado. Bueno, sí, dice, pero vaya a SACTA y en SACTA están habilitándolo, lo remise eso con ese sistema. O sea, el tipo no sabía ni lo que estaba diciendo. Y así varias cosas más, lo del pavimento, planteando de que el pavimento, que yo tengo mis serias dudas, tengo que hablar con Jonathan Valdivieso, el compañero de el Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque él planteó que en toda la Ciudad de Buenos Aires no se puede tocar el pavimento, el empedrado, porque hay una ley. Si yo mal no recuerdo, la ley habla nada más del casco histórico de lo que es toda la zona de San Telmo. Pero, bueno, ahí me quedan mis serias dudas. Entonces, igual hay dos cuestiones. Charlábamos el jueves pasado, recordás que vos me decías, ¿te parece? ¿Habrá que ir? ¿No habrá que ir? Yo no fui como periodista, fui como vecino, ni me identifiqué como periodista, ni nada. Después con los taxistas sí me identifiqué de periodista y quedé de hacerle una nota con los muchachos para que contaran bien cómo venía la historia esa. Pero está bueno ir, primero porque yo ya vine detectando en estas charlas dos cosas. Como mínimo el 90% de los que están son personas que lo votaron a ellos. Pero el 95% son personas que van a criticarle cosas y a decirle las cosas que están mal en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía una mujer al lado mío que me dijo, yo la verdad lo voté a este tipo, dice, porque era impresentable el otro candidato que había, del otro, cuando fue el balotaje, o cuando fue la primera elección, dice, pero yo con este tipo tampoco tengo ninguna confianza, ¿no? Ya empezaron a aparecer yo no lo voté porque sí, por la negativa. Votar al otro. Claro. Pero bueno, eso yo ya lo vi en dos o tres charlas que estuve así, grupales, con muchos vecinos, y se dio esa particularidad. Y la otra particularidad que, claro, al citarla a las 9 de la mañana, también el 90%, 95% de la gente que asiste es gente mayor, gente de mi edad, gente de más de 60 años, 65, están jubilados, pueden ir. Pibes jóvenes no hay ninguno, porque están todos laburando, gente joven de 25, 30, 40 años. Entonces, también hay una situación muy particular que te refleja un sector nada más de la sociedad, o por lo menos de los habitantes de Buenos Aires, no te refleja todo. Bueno, ¿no? Entonces vos recomendás ir a las reuniones en las que los funcionarios del gobierno de la ciudad... Sirve para ir evaluando. Primero esto, ¿no? Sacar una serie de conclusiones en este sentido. Por lo menos a nosotros como periodistas, te identifique o no como periodista. Y lo último que digo, creo que vos en algún momento hace un par de jueves o un programa que salió el miércoles, comentaste sobre la enfermedad de Larreta, uh-huh, y que en Perfil él había salido a desmentir. Sí, que sí, en todos los medios en realidad, sí. Sí, que tenía un problema, no sé, una enfermedad de las manos. Parkinson, no me acuerdo, a ver, había un rumor instalado de que tenía mal de Parkinson y él salió a decir que tenía temblores, y ahora no me acuerdo cómo es el exactamente. Sí, no era temblores, mano, no sé cuánto se llama. Bueno, es obvio, cualquier jefe de Estado, y este es un jefe de Estado, de una ciudad, pero es un jefe de Estado, nunca va a decir la enfermedad que tiene hasta cuando está el caso ya prácticamente que no tiene vuelta atrás ni retorno, ¿no? Pasó con presidente de muchos países, eso. El propio Chávez tardó mucho en decir su propia enfermedad, uh-huh, el propio Perón cuando estaba enfermo los últimos días de su vida, la propia Evita. Más allá que ya cuando se sabía que no tenía vuelta atrás. Entonces es obvio que todos van a... Porque el problema de la enfermedad de un jefe de Estado es un problema de Estado, no es un problema personal. Entonces es evidente que lo va a hacer. Yo lo observé dos o tres veces y cuando tomaba el vaso, que no sé si tenía café o té, yo me di cuenta que tenía algún problemita para poder sostenerlo, y después cuando vos lo vas a ver a él, si lo mirás siempre, él está siempre con las manos fijadas en algún lugar. Siempre las tiene fijadas en algún lugar, ¿no? La tiene en la cara, se la pone en el mentón, la otra la tiene apoyada sobre la mesa, no es de tanto gesticular. Y bueno, es obvio, era una versión. Yo la versión que tengo es más que versión. Lo que pasa que, bueno, dado que la persona por la cual yo tengo suma confianza y sé todo el proceso, no me autoriza, es off the record, toda la información que tengo, pero yo... La información que vos tenés es que efectivamente tiene mal de Parkinson. Sí, no solo eso. ¿Quién lo atiende? ¿Dónde se atiende? Y demás, ¿entendés? Uh-huh. Pero bueno, listo, no importa. En realidad sí importa, porque lejos de meterse en la vida privada de alguien, en realidad estamos hablando de un funcionario público y por supuesto, claro, que lo que viene lo que viene detrás, más allá de la... por supuesto, de lo que implica que cualquier persona esté enferma, digamos, aún siendo... sí, distantes políticamente, lo que viene detrás también es una lucha importante de poder que terminamos pagando todos, ¿no? Por lo tanto, la salud de un funcionario público no debería ser algo solo de lo privado, sino claro, que... Yo digo, no es privado, es un problema de Estado, y como tal, por eso él no lo va a decir, uh-huh, porque eso significaría anticiparse en, como vos decís, en interna, en luchas o en discusiones o en polémicas políticas de hasta de sucesores y demás, que a veces le embarra, uh-huh, todo el proyecto que pueden llegar a tener ellos, uh-huh, en su gestión de gobierno, ¿no? Claro. Entonces, hay distintas opiniones. Hay algunos que dicen... hay que decir la verdad desde el primer momento. Hay otros que dicen, y bueno, están estas cuestiones de Estado y estas cuestiones políticas y estas internas que hacen que nadie te lo vaya a decir. Bueno, uh-huh, pero si recorremos jefes de Estado de todo el mundo que han tenido enfermedades, incluso muchos de ellos que han muerto estando en su función y en su ejecución del cargo, bueno... Vamos a sacar que hay un gran porcentaje que hasta último momento no dijeron nada. O algunos, como que la propia Cristina, las veces que se tuvo que operar o hacer cosas, fue hasta último momento, se internaba, acuérdense, pues digo por Cristina, no por Cristina, sino porque fue la última, o el último fue ahora Macri. Siempre se internan para ir a hacerse un pequeño análisis de sangre a ver si la glucosa le da bien, y resulta que después salieron haciéndose un trasplante de hígado, más o menos. Está. Bueno, queda dicho entonces, y va la invitación a todos los porteños a participar de estas reuniones sin demasiadas expectativas, pero por lo menos para intentar, digo, con expectativas de cambio real y efectivo. Lo que hemos visto en la mayoría de los casos es que, de hecho, en estos días también anduvo por aquí, por el barrio, Soledad Acuña, que es la ministra de Educación, para hablar sobre el estado de las escuelas, y sabemos que los padres de la cooperadora del Rogelio Irurtia, que es la escuela artística pública de aquí del barrio, mucho más que del barrio, digamos, una escuela artística importante de toda la zona de Capital y de Gran Buenos Aires, lindante. Y nada, obviamente son charlas muy amables, pero de las que uno no ve después respuestas efectivas desde la política. Pero igualmente está bueno ir a hacer el ejercicio, ponerlos en problemas, para que, al menos para que no se queden hablando solo con sus votantes, y sus votantes con la idea de que está todo más que bien. La última reflexión es esta. Sí. Rodríguez Larreta es un tipo muy hábil para responder y para zafar de lo que a él no le conviene hablar. Es un tipo muy hábil, no lo vas a enganchar. Y como no le podés repreguntar, entonces el tipo se queda siempre con la última palabra. Bueno, arrancamos la mañana musical ciudadana. Vamos a estar, sí, arrancamos desde la ciudad de Buenos Aires, pero en el trayecto del programa nos vamos a ir, si todo sale bien, para Colombia, porque queremos hablar sobre el acuerdo de paz entre el gobierno, el Estado y las FARC-EP, y además sobre el plebiscito que va a el referéndum, en realidad, porque va a decidir efectivamente la población si respalda o no respalda el acuerdo de paz y algunas posiciones de la ultraderecha que viene de estar en el gobierno, de la mano de Uribe, que está haciendo campaña por el no, por la no firma del acuerdo, porque dicen que el acuerdo está plagado de concesiones a lo que ellos llaman el terrorismo, digamos, y es la guerrilla de la FARC-EP. Pero arrancamos la mañana mucho más cerquita. Digo, me imagino que hablando de la ciudad de Buenos Aires, de los porteños, ni se te va a ocurrir poner un tango, por ejemplo. No, no se me va a ocurrir poner un tango, se me ocurre poner un tema que va a tener que ver con lo que viene en el segundo bloque. Bueno. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén. Y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón. Y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Viene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Y da la vuelta al mundo a diario, le persigue en la estela el sol. Cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña, donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque su suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido al poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los sin cojones, la policía nacional. Temor ni balbuceos, yo me dispongo a confrontar. Este disco de Salta a la Banca, que está dedicado íntegramente a la historia de Luciano Arruga, y este tema en particular, que basado en el libro de Damián Piraíno, Detrás de Luciano, implica acercarnos un poco más a ese extraño ser al que extrañamos.